En el grupo de Arqueo Cañas el día de hoy estamos yendo a lugares para describirlos. Así sabremos o aprendemos a utilizar más la imaginación, o sea, a imaginarnos ese lugar. La comunidad está acostumbrada solo al medio audiovisual, por decirlo así, por ejemplo, el televisor, que directamente estás viendo y escuchando, no estás utilizando tu imaginación. El propósito de este encuentro de hoy es, como ya había dicho, utilizar la imaginación, o sea, aprender a crear lugares, así como cuando lees un libro. Estás leyendo tu libro y a la vez estás imaginando ese lugar, los personajes y todo. Buenas tardes, mi nombre es Luis Belcy Fuentes y estamos haciendo la pregunta de cuál es su lugar favorito de Cañas Gordas y por qué. El parque, me gusta mucho el parque porque allá vienen todos los niños, pues con los adultos, a compartir, a comerse un heladito, a compartir con sus familias. ¿Cuál parque? El parque educativo, el parque educativo. Buenas, vecinos, ¿cómo vas? Tenemos un programa de radio que va a hablar de historias de Cañas Gordas y de arqueología. Y no, ese más sí sabe la historia. Tenemos para hoy solo una pregunta. ¿Cuál es el lugar favorito de Cañas Gordas de ustedes? Ay, no hay para dónde tirar. De pronto sí, pero no parche así elegante. Por ejemplo, aquí en Cañas Gordas, por el barrio La Planta, más arriba hay un charco. También está el Chorrón, que queda 3 horas de acá, que subiendo, bueno, 4 horas, que queda subiendo hacia, ¿cómo se llama eso por allá? Por La Unión. Los lugares favoritos, las atracciones naturales. ¿Cuál en especial? La Cascada de las Golondrinas, el Chorrón de arriba de Media Cuesta, en La Honda, que hay unos charcos grandes. Hay mucho pan de pegar. Los hay, pero la administración no les importa, no les importa eso. Buenas tardes, ¿cuál es su lugar favorito de Cañas Gordas? La finca mía que queda en la vereda de La Estrella. El Alto de Abriaquí, reserva natural, es una reserva natural donde encuentran 7 cueros que están en el billete de 100.000 pesos, y gira el Alto de Allí de Giraldo, todo eso con el Alto de Abriaquí. Está Herejes, que es un sendero para bicicletas. Por ejemplo, el Charco de la Honda es espectacular. ¿Cómo llaman allí? Jardín de Oro. Jardín de Oro es otro sitio, está Condorito, el Rincón de Condorito. ¿Está cuál otro? Bueno, centro atractivos aquí está el hipogeo de La Esperanza. Queda en La Esperanza. ¿Ya estuvieron allá? 2000 años de... Está el hipogeo. Están ahí los charcos del Apocarco. El Apocarco. ¿Cierto? Y donde nace, que es el Chorrón arriba. La cascada arriba es otro. Era hasta hace algún tiempo el seminario. Era como un atractivo, pues, más que turístico, así como cultural. Era un referente importante el seminario San Pío. En Buenos Aires, los charcos de Buenos Aires. Ve, ahorita hay mucho. Por el alcantarillado contaminaron todo el río. Entonces, si hubiera un proyecto de la alcaldía que limpiara ese río, serían los charcos como hace muchos años, que hace 20, 30 años el atractivo turístico de por aquí era Buenos Aires ir a tirar charco. Pero eso devolvió que marranera. Voy a decir, a mí personalmente me llama poderosamente la atención la obra del túnel del Tocho. Porque una cosa es ver eso, uno que lo conoció antes, cómo es y cómo, la manera como se ha transformado eso. Eso es impresionante. Cristina, ¿cómo se llama el lugar en el que hicimos el trabajo, la observación? Se llama Stephanie Full Styling. ¿Qué se ve desde este lugar? La plaza. ¿A qué huele? Huele a nuevo, a perfume, a frutas. ¿Qué te recuerda a ese lugar? Me recuerda a un lugar donde puede encontrar cosas muy variadas. ¿Qué personas frecuentan ese lugar? Las frecuentan muchas personas. Niños, mujeres, hombres, toda clase de personas. Entonces, estamos pasando por los lugares de cada uno para conocerlos y pues describirlos para que las personas que escuchen esto se imaginen el lugar que se está describiendo. Estamos en el Parque Juan Pablo II del municipio de Cañas Gordas para ir al tercer lugar de encuentro que se llama... Al segundo lugar de encuentro que se llama... La ida al cielo. La ida al cielo. Hay que subir todas las escaleras, ya pueden empezar. Lugar de Ana Sofía Gómez y Salomé Barrera. ¿Qué se ve desde este lugar? Bueno, lo otro lo que vemos acá es la iglesia, el lado derecho, el paisaje de del Parque Juan Pablo II, la variante, hay muchas escaleras y mucha vegetación. La variante está al frente de nosotros, que podemos ver como una carretera gris, casi no se ve porque está rodeada de árboles. ¿A qué huele este lugar? El olor de esto es la vegetación, a humo, a la hierba, a techo. ¿Por qué elegiste este lugar y a qué te recuerda? Nosotros elegimos este lugar pues porque aquí hay muchas amigas, solo hay una amiga de nosotros que se llama Natalia, la hermanita ya que se llama Luciana. También nos recuerdas de que hay muchos árboles donde se puede ver la mayoría de Cañas Gordas, nos recuerdan muchas cosas. Pues cuando yo este lugar recuerdo como que este municipio tiene muchas cosas, o sea, es lindo. Hay personas que no ven como la belleza que tiene, pero en realidad es un buen municipio y las personas que lo habitan son maravillosas. ¿Tienen errores? Sí, pero se pueden solucionar. Bueno, ya vamos bajando las escaleras. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Lina Úsuga. ¿Cuál es el lugar más favorito de Cañas Gordas? Para compartir con mi hija el parque educativo. En este momento vamos caminando para otro lugar que escogió Dadiana Isabela Berrío y Lauren David. Vamos caminando para el supermercado El Paraíso, donde hay gran variedad de productos para comprar. Ese supermercado tiene un color piel y por dentro tiene varias cosas, pues, varios productos para comprar y para utilizar en la casa. Se ve la calle y varias tiendas, panadería, y también se ve la droguería y Creafam, y se ve la tienda de Vida y Salud. ¿A qué huele? Depende del lugar de donde estamos establecidos en el supermercado. Por ejemplo, estamos en un lado, huele a detergente, estamos en otro lado, huele a pescado, pollo o verduras. ¿Qué te recuerda? Me recuerda pues un lugar donde podemos adquirir varias cosas para utilizar en la casa. ¿Qué personas frecuentan este lugar? Bueno, las personas que compran los productos y los trabajadores que trabajan en el supermercado. ¿Por qué eligieron este lugar? Porque es un lugar para adquirir varias cosas, para comprar varias cosas que necesitamos en la casa y así. ¿Cuál es su lugar favorito de Cañas Gordas? El parque principal. El Parque de los Libertadores. En estos momentos vamos por el parque principal de Cañas Gordas, a unos 50 metros de aquí de la estación. En la pregunta estará el participante Miguel Ángel Peña, que nos ha respondido cada pregunta. Y en la grabación estará el grupo de esto, mi persona, Sebastián Vega Méndez. La primera pregunta, ¿qué se ve en este lugar? Pues en este lugar se ven, por decirlo así, cámaras, motos, hay policías. ¿A qué huele? Pues supuestamente que humedad. ¿Qué te recuerda ese lugar? Cuando pues a mi papá lo llevaron los policías. ¿Qué personas frecuentan este lugar? Se pueden decir que los ladrones. Bueno, gracias. Ale. Bueno, aquí nos encontramos con un agente de la policía. ¿Cuál es su nombre? Patrullero Rodríguez. ¿Qué te parece Cañas Gordas? Municipio muy bonito, acogedor, amable. Bueno, gracias. Un lugar de comidas rápidas. Las comidas ahí son muy rápidas. Además, oh, rico, rico. Bueno. Rapicañas queda por la bajada de la estación. Exactamente, para que lo puedan encontrar más, queda en el Parque Juan Pablo II. Vas a encontrar una bajada muy empinada, por ahí vas a ver la estación de policías y más abajito irás a ver el restaurante Rap y Cañas. ¡Rico, rico! También vemos un lugar... ¡Que es acá! Bueno, también vemos un lugar de motos que se llama Full Motos. ¡Oh! Estamos en Full Motos, taller y almacén. Mira, mira, estás cantando, caballero, grave, hágale. ¿Por qué este lugar? Porque me llama demasiado la atención y me recuerda muchas cosas de las que viví con mi padrastro, que es arreglar una moto, volverla a armar, lavarla, utilizarla, engrasarla y no dejar que no se dañe. ¿A qué te huele este lugar? Grasa, pintura, gasolina utilizada, motores 4G y 3G, placas. ¿Qué huele? ¿Qué personas frecuentan este lugar? Las personas que necesitan algún arreglo o los mismos mecánicos. ¿Qué se ve desde este lugar? Modisterías, barberías, un parque de la madre, estatuas y gente. Cierto, desde acá vemos la estatua de la madre, que para quienes no la conozcan es una mujer con un gran faldón largo, vestida de un color como un verde celeste, que tiene un bebé en su regazo. La tez de esta mujer es un tanto morena o indiada cobriza, el pelo largo cogido con una cuerda blanca y una sonrisa en su rostro. Es el Parque de la Madre. ¿Cuál es su lugar favorito en Cañas Gordas? Bueno, para mí de pronto el parque. Padre, ¿su lugar favorito? La casa. Bueno, ¿su lugar favorito? El parque. Mi casa. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cuál es su lugar favorito de Cañas Gordas? Por aquí la plazuela donde vivimos, el Parque La Madre. Por aquí vamos llegando a la plaza para entrevistar a los plazueleños. ¿Cuál es su lugar favorito de Cañas Gordas? ¡Ay, no, muchachos! ¡Es bueno usted! ¡Mi casa! Esta nota fue realizada desde la Casa de la Cultura el 15 de noviembre de 2019 a las 3:30 en punto. Participamos Cristina Andrea Velázquez, Laurenda Vicardona, Isbel Cifuentes, Alejandra, Sebastián Vega, Sofía Rodríguez, hey, Diana Berrío, Salomé Barrera Navales, Ana Sofía Gómez, Aislin López, Miguel Ángel Peña, Valeria Úsuga, Julián Castañeda. Profe, vea que a Diana yo le dije que yo contaba la historia y que luego ella entrevistaba y que no, que uno hacía eso sola.